Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2820 y contando. Gracias por acompañarnos. Saturday Night Fever, el soundtrack original de la película Saturday Night Fever, cantada y tocada por los Bee Gees. Qué buena película esa, ¿verdad? ¿No se acuerdan de la película? Saturday Night. Sí, pues. Marcó, John Travolta. John Travolta marcó una nueva época de bailar. ¿Cómo bailaba este cuate, verdad? Muy bien. Sensacional, la verdad. Buena música. Nos va a estar acompañando los Bee Gees esta noche aquí en Fórmula en los Negocios. El equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. Estamos en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales, arroba en los negocios, en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Ya ve que, pues ahora mucha información todo el fin de semana por este evento del huracán Herbie que les pegó con todo a nuestros amigos tejanos. Y miren, lo peor del caso es que ahí se quedó. Todavía está ahí. Ya se desplazó tantito hacia la costa del Golfo, hacia el oeste, pero sigue lloviendo. Es históricamente la peor inundación en la zona de Houston y Luisiana, que verdaderamente, escuchaba yo las noticias, 3.5 millones de personas están bajo el agua. Eso, imagínense, Katrina, fueron 500 mil personas y aquí son 3.5 millones de gentes que todavía están con sus casas en el agua. Pues esto tiene que haber un rescate lo más rápido posible en cuanto deje de llover. Impresionante las escenas, ha habido videos virales impresionantes de los rescates. Y bueno, pues amigos, no queda más que apoyar y ayudar a nuestras posibilidades, ayudar a los tejanos, porque pues verdaderamente es impresionante cómo cómo les llovió, y llovía y llovía y sigue lloviendo, y ahí está todavía Herbie como tormenta tropical. Y bueno, pues terrible. Y pasó por aquí. Herbie pasó por aquí. Como tormenta tropical. No, todavía no era tormenta, era depresión tropical. Ah, okay. Pasó por aquí, pues acuérdate, la semana pasada estuvo llueve y llueve aquí también, pero allá fue y se quedó, y qué barbaridad. Pues en fin, hay que mantenerse informados, amigos, todavía no pasa la temporada de huracanes. Ahí está algo todavía en el Atlántico que viene saliendo de allá de África, y ya tiene probabilidades del 80% de convertirse en huracán. Todavía está lejos, pero hay que mantenerse informado. Va a entrar una onda tropical otra vez por ahí del miércoles, jueves, que nos va a traer lluvias, otra vez lluvias. Y bueno, pues hay que mantenerse informado. Me acompañan Laura Alcalá en la conducción de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Así es, Robert, de la que nos salvamos ahorita. Pero bueno, como bien dices, hay que mantenernos informados. Y fíjense, amigos, hoy vamos a hablar de un tema interesante. Vamos a hablar de 5 pasos para soltarte el pelo y triunfar como emprendedor. Y vaya título del tema. Bueno, pues es lunes, como para entrar en calor. Así es. en lunes. Así, ¿no? Es, pero fíjate, tiene tips muy interesantes, recomendaciones interesantes, y de eso vamos a estar desglosando y platicando hoy, de cómo triunfar como emprendedor, y que es un tema, pues, de veras coco para muchos que no estamos muy al tiro con la tecnología, pero que sí es importante subirte a ese barco y subirte bien, no a medias, porque sí, pues a la economía y las ventas y la mercadotecnia y todo, pues tienen que ver con esta tecnología. Y bueno, para este tema, pues tenemos a una gran invitada que nos acompaña. Es gran amiga nuestra amiga Master Coach Claudia Maldonado, que nos acompaña esta noche. Gracias, Claudia, por estar con nosotros. Hola, buenas nuevamente. Noches. No, gracias a ustedes. Y bueno, pues es un tema interesante. Hoy seguramente haremos que surja la creatividad. Tú ya te soltaste el pelo, ¿verdad? Ya. Tú lo hiciste cuando pusiste tu primer negocio. Sí, así fue. Había que romper esquemas, paradigmas. Y la creatividad y la innovación es básica para eso. Claro, claro. Y sí te soltaste el pelo. Bueno, ¿y cómo va el taller? Muy bien. SmartFix, ¿no? Sí, okay. Ya casi a 4 años hemos, ya sabes, como todo negocio. 4 años ya. Sí. Wow, cómo huele el tiempo, claro. Empezamos. Me acuerdo con el sábado de inauguración con Cochinita, sí, que nos invitaste. Y algo que fue diferente, ¿no? Porque pues era un servicio automotriz liderado por mujeres. Correcto. Y apostarle al concepto fue algo diferente. Pues bastante retador y bastante innovador, precisamente hablando de este tema. Y fíjate, los éxitos de las empresas cada vez son más cortos si no tienes innovación con los avances de la tecnología. Y bueno, te vas a ver en aprietos si no te subes al barco de esta tecnología. Y bueno, esta es una frase que dice Fernando Lasalde, que es líder de innovación corporativa en una agencia de innovación Circlo. Eso es aquí en México, ¿verdad, Robert? Creo que sí, sí, sí, de aquí de México, sí. De aquí, de y fíjate, bueno, vamos a hablar de estos temas, siembra el pensamiento disruptivo. Y bueno, varios expertos coinciden en que la innovación, pues, es una cuestión de supervivencia actualmente, y que si no aplicas esta disrupción en tu negocio, pues vas a estar en aprietos. Y fíjate, el primer consejo es permítete cometer errores. Como nosotros realmente lo que hacemos es huir completamente de los errores. Nadie quiere cometer errores. Sin embargo, pues siempre vamos a tenerlos, ¿no? Nadie es perfecto. Yo creo que el problema no es cometer errores. El problema que tenemos los mexicanos es la cultura de castigar al que se equivoca. O sea, siempre estamos buscando culpables de lo que pasa. Y amigos, buscar culpables no sirve absolutamente de nada si no aprendiste con lo que te pasó. Y fíjate, lo que estás diciendo ahorita creo que tiene mucho que ver con una frase que pusieron acá de este tema de permítete cometer errores, que cuando le presentes ante tu equipo, pídeles que piensen en cómo sí lograrlo. Correcto. Y no dejes que te digan cómo no, porque es más fácil destruir que construir. Y es lo que acabas de decir en este momento. A la hora de castigar y de culpar, estamos destruyendo en lugar de sacarle provecho al aprendizaje del error para poder construir algo más fuerte y más eficaz para seguir creciendo, ¿no? Es que es lo más fácil, ¿no? Culpar. Te quitas, bueno, entre comillas, te quitas la responsabilidad. Yo no fui. Pero el problema con esa actitud es que no aprendes del error. Sí, la pérdida del momento de aprender de ese error. Es correcto. ¿Cuántos errores cometieron ustedes al arrancar? Muchos errores. Pues sí, claro. Pero lo valioso también es la otra parte a lo que tú comentas, Robert. No solamente es culpar, pero la otra parte es cómo dar posibilidades, cómo en lugar de decir un no, cómo encontramos correcto. Un sí. Exacto. Uh-huh. Eso. En el momento que tú te haces responsable de lo que te pasa, abres posibilidades de resolver lo que te pasa. Así de simple. Vamos a un corte comercial, no se vayan, va a estar muy buena la plática. Ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Qué linda canción, amigos. ¿A poco no se acuerda cuando usted bailaba con esta canción en las discotecas? ¿A poco no les pasó a ustedes? Era una chulada esta canción. Ahora me van a decir que no. Que no iban a discotecas a bailar. Claro que sí. Sí, pero por supuesto que sí. Ahí está. The Light Went Out in Massachusetts. Este es el nombre completo de la canción. De los Bee Gees. Fíjense, esto fue en 1967. Escrita por Barry Robin and Maurice Gibbs. Robin Gibbs, la verdad que sobre todo la voz de estos cuates, ¿verdad? Esa voz melódica así te envolvía. Buena música, buena selección aquí en Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una, miren, nuestros amigos de la Fundación Modelo se fueron a Tizimín y limpiaron un cenote, sembraron 100 árboles en Tizimín, los voluntarios Modelo junto con la Semarnat, los ecologistas subacuáticos y alumnos del CONALEP. Esto que hacemos hoy en conjunto, esperamos que permee hacia sus familias y amigos para que esta labor se haga más grande, completando el sueño que tenemos en Grupo Modelo, que es unir a la gente por un mundo mejor. Eso expresó Rolando Rosales, directivo de Grupo Modelo, aquí de Cervecería Yucatán. La verdad, amigos, que Grupo Modelo nos está poniendo el ejemplo con estas actividades y con los voluntarios Modelo. Y sobre todo esto de ir a limpiar los cenotes, verdaderamente, oye, son una joya turística para nuestro estado y además un lugar maravilloso para ir a pasear, ir a echarse un chapuzón a un cenote y quitarse el calor. Y pues no seamos cochinones, no lo tiremos, no ensuciemos, además contaminamos el agua. Y enhorabuena por nuestros amigos de Grupo Modelo, por un hogar verde. Ahí me mandaron toda la serie de fotos de la siembra de 100 arbolitos, la limpieza, los buzos limpiando los cenotes. La verdad que enhorabuena y felicidades a nuestros amigos de Grupo Modelo. Vamos a hacerles una invitación para que vengan acá. Tenemos pendiente una invitación a Sergio Grosjean, que él también es buzo ecologista y anda metido en estas cosas. Y bueno, ahí tenemos pendiente, sí, una platicada con Sergio para que nos acompañe y platiquemos de estos temas, que es, mire, son los temas de los que nos debemos de preocupar. Ya veo que ahora todo mundo está dando discursos y, ¿cómo se llama? Lo que hizo hoy el presidente municipal de Mérida, Vila, su informe, uh-huh. Y hasta los diputados dan su informe, y mire, uno escucha esos informes y de veras parece que están hablando de otro planeta. Todo salió bien, todo funcionó bien, todo es maravilloso, todo es, oye, nunca cometieron, yo quisiera escuchar a algún político que dijera honestamente, oiga, fíjense que intenté esto y me falló, me salió mal, pero aprendí que hay que hacer esto y esto. Eso sería más efectivo que otra vez querernos lavar el coco con... Ahí viene la campaña de la presidencia para el quinto informe de gobierno. Una cantidad impresionante de spots donde todo está maravilloso. ¿En qué planeta viven? ¿Verdad? Que es parte de esto de lo que estábamos hablando del tema de hoy, aquí con Claudia, de, yo creo que un concepto de liderazgo de la gente efectiva verdaderamente es que tienes que ser aparte de lo que aquí nos van a platicar con el tema, yo creo que tienes que ser honesto, ¿no? Yo creo que es una de las virtudes más importantes para hacer negocios. Si no eres honesto, tu emprendimiento va a fracasar. Y no solo eso, Robert, también honesto contigo mismo. Empezando por ahí. Empezando por allá, porque a veces es que podamos reconocer hasta dónde sí, hasta dónde no, cómo pedimos ayuda, con quién sí me involucro. Exacto. De quién me acompaño, cómo reconozco lo que me hace falta, qué sí puedo aportar, porque en este camino no podemos ser todólogos, podemos que reconocer nuestras verdaderas competencias, hasta dónde sí dentro de la parte que me toca agrego valor, qué sí agrega valor con lo que yo doy. Eso, que sí, agrega, ese es el otro punto que dice desafía el status quo. Porque el status quo nos dice, no digas que la regaste, no, pues si no te van a correr o vas a quedar mal. Mejor di que todo está bien, que no pasó nada, que eso es mantenerte en el status quo, ¿no? Y eso es deshonesto porque estás engañando. Así de simple, ¿no? Sí, dices las cosas, pecas de omisión, dices las cosas a medias, no completas, y pues bueno, aquí el detalle es, pues no abres, lo que decimos muchas veces en coaching, ¿no? Cuando tú no quieres reconocer un error o simplemente como la papa caliente, ¿no? Le echas la culpa a alguien más, no existe el aprendizaje, y si no existe el aprendizaje, no existe la mejora. Y si no existe la mejora, pues no sirve, no existe el estarte perfeccionando continuamente. Entonces, aquí por ejemplo, pues el ejemplo de muy claro del socavón, ¿no? Que escuchamos en las noticias y que no tuvo que ver, que el gobernador no, que el de la policía no, que el del tránsito tampoco. Entonces nadie se tuvo la culpa. El problema ya viene de que nadie aprendió nada de esta situación, de que no mejoraron el procedimiento de rescate, de que no están implementando el mejoramiento de la construcción o de la supervisión, de que no está involucrándose el gobernador en su propia ciudad que está gobernando, que bajo sus propios ojos sucedió esta situación. Este es un ejemplo que se aplica también a las empresas, por supuesto. Si yo como director me hago de la vista gorda y le echo la culpa al que está en la mano de obra en la fábrica, y el de la mano de obra de la fábrica le echa la culpa al de mantenimiento porque él no le dio el mantenimiento a la máquina, y el de la, ya me entendiste, es una cadenita, y si todos se echan la culpa, nadie aprende nada. No hay ese probar y medir de decir, oye, ¿sabes qué? Probamos que esto no funciona, hay que arreglarlo. ¿Cómo lo vamos a implementar? ¿Qué nuevos estatutos vamos a manejar? ¿Sí? Entonces, eso es lo peor que puede suceder cuando existen los errores. Y como bien tú dices, Robert, el status quo es decir, pues no, yo no tuve la culpa, me lavo las manos. En algún momento, en algún programa, yo recuerdo que tú mencionaste que cuando hubo lo del derrame del petróleo allá en Estados Unidos, el director de esa... ¿De Exxon? Renunció. Oye, él no tenía la culpa de ese derrame, ¿estás de acuerdo? No, pero era sucedió era... bajo su supervisión. Y es el ejemplo que acabo de dar. Entonces, cuando alguien renuncia y dice, bueno, ahí hay un despiértate, o sea, hay que hacer algo para implementar nuevas maneras para la mejora y que esto no vuelva a suceder. Ahí es donde está lo maravilloso del aprendizaje, que cuando nosotros en la empresa no lo hacemos, perdimos esa gran oportunidad para sacar adelante. Y entonces aquí viene nuevamente, pues que criticamos en lugar de construir. Por eso, y no avanzas. Fíjate, ahorita estaba yo recordándome que vi en Facebook que también hubo un socavón en Japón. No me acuerdo en qué ciudad. En plena ciudad se hundió también el suelo. Pero allá lo arreglaron en 48 horas. Porque la empresa de suministro eléctrico, no sé qué rollo era la que estaba trabajando en esa zona, dijo, nosotros somos los culpables y déjenos arreglarlo. Y en 48 horas, esa avenida otra vez estaba tapado, arreglado y otra vez todo circular. Aquí todavía no creo, todavía no dejan pasar a los carros, porque como no encuentran al culpable, se vaya a hundir otra vez y entonces, ¿qué hacemos? Es impresionante, fíjate, la actitud, fíjate, humana, ¿no? Sí, como en ese sentido que vamos relacionado con este tema, cuando hablamos del status quo, y en el que a veces las personas se dicen estar en status quo porque están en un equilibrio, pero ese equilibrio es más quedar como en tu área de confort, como correcto, creer, y no encontrar dónde están los errores. Y justo tomando el ejemplo de Laura sobre lo que tú comentas, Robert, ¿por qué no alinear el verdadero propósito? ¿Por qué no levanto la mano y después encontramos culpables? Hoy lo que necesitamos es arreglar esta situación para que todo fluya y sigamos adelante. En cambio, nos quedamos estacionados ahí, se vuelve un círculo vicioso y no hay avance y se siguen generando alrededor otro tipo de problemas. Y lo mismo pasa hablando de temas de innovación, creatividad, empresas, y caemos en lo mismo, buscando responsables. Y fíjense, ya ven cómo no sirve de nada culpar a alguien. De veras, es impresionante hacer esta reflexión. Yo lo invito a que lo haga y que entremos al propósito. Yo también lo uno, esto que dice Claudia del propósito, lo uno con el sentido de pertenencia que tenemos. Ese sentido de pertenencia que nos dice que todo lo que pase con nuestra vida, somos responsables únicos nosotros mismos, nadie más. Entonces, si partimos de esas dos cosas con el propósito, bueno, ahorita les seguimos platicando después del corte lo que podemos hacer. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Otro éxito de los Bee Gees, You Should Be Dancing, deberías de estar bailando. Esto es del álbum Children of the World de 1976. Este sencillo llegó al puesto número 5 del UK Single Chart y fue número 1 en el US Billboard Hot 100. ¡Qué buena canción! ¿Cómo no? Otra también, esta era muy popular en las discotecas, ¿no se acuerda? Ay, nomás me dicen que sí, pero ¿a poco sí iban a discotecas ustedes? Claro que sí. Ahí está, entonces, ¿por qué ponen cara de juat? Pues porque ya pasó, ya. Ay, resígnate, ¿qué? Robert, ya no va, no, a ver. Ahora sí me centró. Bueno, ni hablar del peluquín. Pobrecito, pero bueno. Buena música, bueno, pues ya que estás al micrófono, ¿por qué no nos dices tu ventana ecológica? Claro que sí, Robert. Bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar al medio ambiente y desde donde ayudarlo. O sea que está a la mano de cada uno de nosotros ayudar al medio ambiente. Más claro, no se puede, ¿no? Y bueno, les doy un resumen de esta ventana ecológica que siempre doy sobre las bolsas del súper que son tan lastimosas para el medio ambiente. Porque tarda mucho tiempo en deshacerse lo que es la molécula del polietileno o el polímero mayormente conocido, que es de lo que están hechas las bolsas de plástico. Y bueno, la recomendación es pues usar esas bolsitas de tela que a veces venden en el súper. Tu sabucam. O si vas a llevarte las bolsas del súper, recíclalas, utilízalas en otras cosas, en la basura. Sí, en los no baños, las tires a la basura. En los botes de basura para transportar cosas. En fin, pero no tirarlas, hacerlas bola y tirarlas directamente, de veras, eso es lo peor que podemos hacer, porque lo que estamos generando es basura y es lo que debemos tratar de ya no generar tanta, sobre todo esta que es tan dañina para el medio ambiente. Y bueno, dentro de estos también está el unicel, que es el poliestireno, que por ejemplo el unicel, las veces que lo utilizamos y lo tiramos, pues realmente desafortunadamente el unicel no se puede reutilizar porque es muy frágil y bueno, tarda 1,000 años en descomponerse y también es altamente contaminante, destructivo para la fauna, para el ambiente. Y pues tratar de mejor utilizar mi recomendación, cómprense allá unos buenos platos de plástico que los puedan lavar y que luego los vuelvan a usar varias veces en las fiestas. O sea, la ventaja de platitos de plástico son que no pesan, que son fáciles de lavar, de enjuagar, etcétera. No como la vajilla, ¿no?, que pesa tanto y luego se te rompe, etcétera, ¿no? Y bueno, también los anillos de Six, déjenme decirles que tardan 450 años en deshacerse. Y lo peor de todo es que son trampas mortales para los animales porque quedan atrapados en ellos. La recomendación es que cuando tengas en mano un anillo de Six que vayas a tirar a la basura, primero corta los aros, ve que ya no haya ningún círculo y de esa manera ya, si mal acaba en algún lugar donde hayan animales, pues ya no se van a trabar. Entonces, con estos pequeños detallitos podemos ayudar a nuestra fauna y a nuestro medio ambiente. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Les recomiendo entrar a nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y con todo gusto podemos asesorarles sobre el seguro de su auto, seguro de vida, de casa, de ahorro, de gastos médicos mayores y de ahorro para la educación. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Bien, amigos, regresamos. Fíjense, déjeme decirle, gracias a Alejandro que nos manda, dice: hola, buenas noches. Ahora en lugar de disco vamos a la Reforma a comer. Te mando un fuerte abrazo. ¡Ándale! No han ido a la Reforma, váyanse a la auténtica cantina La Reforma, que se come verdaderamente delicioso. Es una verdadera garantía. Está en Avenida Líbano. Así es, enfrente de la calle, la misma calle que va al Club Libanés. Al Club Libanés, se llama Libanés, la placita, la Plaza Líbano. Ah, se llama, sí. Ahí está La Reforma, vayan para allá. Mire, todavía hay, debe de haber chiles en nogada, así ah, de sí, que claro, no se los pierda. Sí, qué buena comida tienen. Sí, ahí. Se y come buena muy rico. Atención, pero bueno, también salud. Gracias al licenciado Juan Carlos Lara, que nos está escuchando y nos dice: no necesitan aprender nada, lo saben todo. Me refiero que te refieres a los políticos o qué. Dice: no creas todo lo que veas en Facebook, porque ¿por qué usan esos ejemplos? Es guerra sucia, pobre secretario de Comunicaciones y Transportes, por lo del socavón, ¿no? Pues, ¿cuál? ¿Por qué pobre? Pobre de los que se murieron ahí sin deberla ni temerla. Pero bueno, gracias, licenciado Juan Carlos, por acompañarnos. Nos acompaña aquí en el estudio la Master Coach Claudia Maldonado y estamos platicando sobre esto de cuáles son los elementos que debemos de tomar en cuenta para emprender. Y mire que está de moda emprender. Ahora va a haber la semana del emprendimiento aquí por parte del municipio. Y bueno, hay tantas actividades para los emprendedores ahora que, bueno, estos puntos que estamos platicando con usted, pues nos permiten avanzar en esto. Ya dijimos: permítete a cometer errores, desafía el status quo, define tu propósito, Claudia. Yo creo que eso es lo más importante para emprender un negocio. ¿Qué propósito tienes? ¿Para qué lo pones? Fíjate que siempre el para qué siempre es una manera de alinearnos, porque es justo lo que me lleva al sentido real de lo que quiero hacer. Y cuando establecemos el propósito y a la vez cometemos errores o suceden muchas cosas, y regresamos ese para qué, nos correcto, alineamos directamente para poder continuar, poder recapitular, poder buscar otras estrategias. ¿Qué me conecta a mí? Siempre busco el cómo generar el bienestar. Correcto. El bienestar a la gente que colabora, el bienestar al accionista que tiene, por supuesto, una razón de ser el poner solamente un negocio, ¿no? Claro, claro. Y entonces siempre, siempre, hasta en los detalles más pequeños, hoy para mí es una gran lección, desde que vas inclusive a tomarte el café, tiene que haber un para qué. Uh-huh. De esa conversación debe salir algo. Me gusta mucho que usas el para qué en lugar de por qué. Porque estamos llenos de porqués. Que el por qué es una condición pues hasta yo la llamaría impositiva, autoritaria. ¿Y el para qué es esa flexibilidad, esa apertura de para qué? ¿Cómo le hago para que tú estés mejor? Sí, para que como que de repente nos lleva un poquito al cuestionamiento. Correcto. Nos lleva un poquito al pasado. Correcto. Que también es importante porque es parte de repente de la historia, pero el para qué es cómo me muevo hacia adelante para solucionar algo y sobre todo porque es el sentido que me mueve. Y es lo que te lleva, que es el siguiente punto, que es encontrar o buscar esas conexiones con tus clientes, esas conexiones con tu medio ambiente, etcétera. Sí, y esa parte que inclusive platicamos en algún momento en otro programa, que tiene que ver mucho el cómo me relaciono. Correcto. Porque la palabra conectar va más allá nada más de estar con alguien. Conectar es como co-creamos juntos, como uh-huh. de lo que yo aporto y de lo que recibo de mi contraparte, creamos verdaderamente algo juntos con valor para el logro de lo que queremos, para ese para qué. Correcto. Es esa propósito. Conexión cuántica que platicábamos en los cursos de coaching. Esa conexión cuántica, amigos, tiene que ver, no nada más es la secuencia lineal de uno y uno, sino es que todas las moléculas de tu ser se relacionan con el otro o con los otros. Es ese proceso cuántico que debe de existir en las relaciones, en la conexión y en el encontrar. Esto te ayudará a trabajar sobre la forma en que interpretas tu contexto. Porque también el contexto forma parte de estas conexiones que deben de estar en armonía para que salga el éxito. Pero bueno, interesante las reflexiones. Mire, todo esto es lo que tiene que pensar un emprendedor. ¿Todo Así eso es. Lo pensaste tú o primero fue el soltarte el pelo y luego aprendiste? Primero fue soltar el pelo. Por eso el tema. Miedo, intentarlo. Exactamente. Porque fíjate que hace rato hablábamos de cómo ponemos sobre el pensamiento disruptivo, ¿no? Uh-huh. Cómo rompemos esquemas. Es correcto. Ese es el pensamiento disruptivo. Vamos a un corte comercial, amigos. No se me vayan. Ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Que esta canción me encanta, Tragedy, es una canción de los Bee Gees, incluida en su álbum de 1979, Spirits Having Flown. El sencillo alcanzó el número uno en el Reino Unido en febrero de 1979 y repitió el logro en el US Billboard Hot 100. Aunque no fue parte de la película de Saturday Night Fever, sí fue añadida en el musical del West End Theater. La canción sacó I Will Survive de Gloria Gaynor de la cabeza de las listas en aquella época. Buena música, Tragedy. ¿Cómo no? Tienes un DVD con este álbum de los Bee Gees, ¿no? Sí. Sensacional, un DVD, en ¿no? En concierto. En concierto. Qué buen espectáculo. Buena música, buena selección. Juan de Dios, gracias. Espero que le haya gustado. Yo sé que usted va saliendo de trabajar. Es lunes, arrancando la semana. Yo creo que a todo mundo le pesa el lunes. Pero bueno, ya está a punto de acabarse. Y qué bueno que se quedó con nosotros para que tomes algo de energía. ¿A poco no se siente chévere aquí? Cargas energía en el programa. Bueno, sí, claro. Entonces, miren, si está lloviendo, va a estar pronosticadas lluvias, ya ve, esporádicas. Hay un 20% de probabilidades de lluvia. Para el miércoles o jueves ya está más alta la probabilidad, así es de que va a seguir lloviendo en esta temporada. Hay que cuidarse, súbale al radio, hace calor, estábamos todavía 32 grados arrancando el programa con una sensación térmica de 42 o 43 grados, así es de que súbale al aire acondicionado, súbale al radio, quédese con nosotros que tenemos información interesante para usted. Déjeme decirle de nuestros amigos de Grupo Sadassi, Las Américas de Grupo Sadassi, ubicado en una zona privilegiada al norte de la ciudad de Mérida, con alta plusvalía. Mire, este fraccionamiento ha logrado tener varios premios nacionales y estatales y cuenta con las calificaciones más altas entre las preferencias y satisfacción de los colonos, tales como el Premio Nacional de Vivienda en Yucatán 2008, el Premio Estatal de Vivienda 2006 y 2011, Mejor Conjunto Habitacional de acuerdo al Índice de Satisfacción del Cliente 2011 y Mejor Empresa en Colocación de Créditos Hipotecarios 2016. La verdad que nuestros amigos de Grupo Sadassi, una empresa con el distintivo de ser una socialmente responsables, construyen comunidades, como nos dice el arquitecto Juan Enrique Pérez. Ellos construyen hogares, no casas, así es de que ya con eso se da usted cuenta. Yo por eso lo invito a que vea de lo que se va a encontrar, dese cuenta realmente de lo que está a su disponibilidad. Lo único que tiene es marcarles, hacer una cita con los asesores. Ellos le van a ayudar a encontrar el mejor sistema crediticio para que usted estrene casa en Las Américas. Dese una vuelta al fraccionamiento Las Américas. Márqueles 941-2185. Haga una cita con ellos, www.sadassiyucatan.com.mx. Ahí tiene usted la información. Y bueno, estaba yo viendo en Facebook que el viernes que vino el arquitecto Juan Enrique Pérez, alguien nos contactó desde Estados Unidos, que nos estaban escuchando, preguntando que si podían tener créditos aquí, la gente que vive en Estados Unidos. Yo me imagino que sí, pero tiene usted que preguntarle a la gente del fraccionamiento. Márqueles 941-2185. Para todos los que, pues sí, todos los de ahora de Houston se van a querer venir a México otra vez. Pobrecitos, ¿no? Pues sí, qué tragedia. Pero bueno, márqueles a nuestros amigos de Las Américas. Bien, nos acompaña aquí en el estudio la Master Coach Claudia Maldonado y Laura Alcalá. Y estamos platicando sobre... ¿Con qué cerramos el tema, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, otro punto importante es la búsqueda de conexiones, ¿no? Esa no la habían comentado. Sí, ya. Sí, ok. Bueno, y pues el último es mantener el equilibrio, ¿no? El hecho de que los bueno, aquí marca tres horizontes para innovar y que es necesario poner atención a todos porque cada uno depende de que tengas beneficios a corto y a largo plazo. Y los horizontes a los que se refiere es la innovación desde el núcleo del negocio, o sea que hay que revisar si ya exploraste al máximo el core, como le dicen, el núcleo de tu negocio. O sea, viene, yo creo, Claudia, viene esto pegado con el propósito, ¿no? Claro, con qué es lo que ofrecemos realmente a nuestro cliente, cuál es nuestra cadena de valor, si todo lo que nosotros estamos poniendo al servicio de es suficiente, si podemos innovar, encontrar otras opciones, darles otro valor agregado, mejorar el servicio. Yo creo que siempre estar conectados con ese núcleo, con tu core business, con lo que verdaderamente representa con el negocio como sí, puede abrir muchas posibilidades porque de ahí podemos encontrar nuevos segmentos de mercados, nuevos productos, nuevas cosas. Entonces, siempre debemos estar conscientes si es lo máximo o hay otras cosas por explorar. Oye, y fíjate, con todo lo que dijiste me haces reflexionar que a fin de cuentas esto es la experiencia que queremos que nuestros clientes tengan. Porque muchas veces nos vamos por el producto y que ya, eso es el cumplimiento del propósito de que entregaste el producto. Sin embargo, el hecho de la experiencia es completamente un concepto diferente. Porque si yo me preocupo por tu experiencia con mi servicio, mi producto, entonces estoy yendo más allá del simple hecho de hacer la entrega y desajenarme. No sé si me explico. Sí, claro. Y era un punto que también tendría que ver con el tema de cómo mantenemos ese equilibrio. Porque finalmente yo le hago entrega de algo que le agrega valor, pero por supuesto ellos también, como clientes, a nosotros también nos entregan el valor de su preferencia, y eso es lo que nos sostiene, lo que nos mantiene en el mercado, lo que nos hace crecer. Finalmente somos socios comerciales. Yo creo que aquí es donde entra la parte disruptiva. Hay que atrevernos a pedir, o sea, disruptivo quiere decir romper esquemas tradicionales. Lo que tú mencionabas, Laura, la mercadotecnia tradicional nos hablaba que de las 4 P's, que del producto, plaza, eso ya quedó completamente, digo, es fundamental en la mercadotecnia, pero eso ya no es lo fundamental para la experiencia con tus clientes. Entonces, hay que pensar disruptivamente qué más le podemos encontrar y no nada más quedarnos en mi producto, sino, oye, yo pedirle al gobierno que haga políticas públicas adecuadas para que podamos seguir creciendo. Esa es la parte de innovación disruptiva, que sea incluyente en todo el proceso. Y eso que dice Robert, por ejemplo, pensar disruptivamente es el primer paso para la innovación. Correcto. Porque justo de ahí rompemos esquemas. Y hablabas temas como ejemplo, ¿no? Hablabas de gobierno, pero finalmente el gobierno, el clima, las situaciones económicas, tipo de cambio y demás que están a nuestro alrededor, son temas que a veces no podemos controlar. Nos debemos preparar justamente. Correcto. Para que tengamos o pensemos disruptivamente, podemos ser creativos y no vemos cosas que finalmente nos permitan continuar el camino. Bueno, eso de que no está tanto en nuestras manos sería también discutible, ¿no? Porque puedo yo exigir, por ejemplo, para que mejoren las leyes, puedo yo exigir que haya leyes ecológicas, qué sé yo, y sí está en la medida de que no me quede simplemente con lo que ya tengo. Sí, por supuesto, pero esa parte la puedo yo exigir, pero no debe ser una limitante. Es correcto, o sea, no estoy de acuerdo contigo. No puedo poner... Si no pasa esto, entonces no hago nada. Exacto, no, claro, no, o sea, no, nos tenemos que mover. Ahí claro. Estoy de acuerdo contigo, totalmente sí. De acuerdo contigo. Y es regresar y conectarnos, como hemos hablado, al propósito. Es correcto. Y fíjense, amigos, ahí es donde viene verdaderamente la importancia del propósito. Y mire que el propósito, hemos hablado aquí muchísimo del propósito, porque tiene que ver con desde quién es usted, por qué estoy aquí, a qué venimos, qué nos trajeron, cuál es su legado, cuál es su misión. Todo eso tiene que ver con el propósito. Haremos un programa completo de ese tema. Muy bien, interesante. Clau, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Claudia, un honor tenerte por acá. Robert, un gusto. Y amigos, gracias por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.